and gentlemen, welcome to the Freak Show! Comienza la Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. La Hora del Rock. I've walked a long the distance to find this barren land. What once was blue is blackened. It's all dust in my hand. Waking up my weakness, I see hope from far. Moonlight save me from the darkness. Moonlight make my dreams shine again. Moonlight burn the bridge to madness. Moonlight give me shelter from the pain. Y amigas, y bienvenidos nuevamente a tu emisión radiofónica de puro heavy metal y rock duro. Hoy comenzamos este número 163 con la música del chileno Nason. Un hard rock muy potente que aquí hoy en este LHDR damos a conocer en la bola terráquea del panorama del hard rock melódico desde América Latina. Nason. Con dos S's. La formación es la siguiente: Nason a la voz de la guitarra, Cristóbal Müller a la voz de las teclas, Manuel Caro al bajo, Félix Iglesias a la batería y Nacho Dedos Largos a la guitarra. Desde Santiago de Chile, Nason. Así comenzamos este nuevo programa de radio, también con ese fallecimiento reciente de un guitarrista, ex guitarrista de la banda de Dark Tranquility. Falleció hace unos días Fredrik Johansson, un exguitarrista de la banda que estuvo en un tiempo muy limitado, pero siempre estuvo 100% ocupado en la promoción de su banda, de su exbanda. Luego pondremos un tema homenaje a Fredrik Johansson, guitarrista, mejor dicho, exguitarrista de Dark Tranquillity. Y nos vamos a Valencia el día 11 de febrero a ver a Sable. Un concierto que de verdad ya os contaremos cómo será esa vivencia en el Turia, viendo a este grupo mítico de los Sable. Y bueno, diremos que aquí escuchamos el tema No nos vamos a rendir. Estará la Hora del Rock en Valencia viendo a Sable. No te lo pierdas si estás por aquella zona o eres de Valencia. La reunión de este grupo mítico de Valencia, Sable. Sable y los Sagrados en la sala 16 toneladas el viernes 11 de este inminente febrero, ya que estamos a punto de ya recién reconocido y recién salido este segundo mes del 2022. Viernes 11, apertura de puertas a las 10:30 y concierto a las 11. Entradas anticipadas a 12 euros más gastos de envío. Están a la venta en www.moving.com/ticket.com, Discos Amsterdam, Harmony Discos, Vaquerito Rock Bar, y luego en taquilla son 15 euros. Y bueno, hay que deciros que el aforo está ilimitadísimo a tope, obligación de presentar el certificado COVID para acceso de la sala y medidas de seguridad contempladas en el protocolo de las salas de música en directo en Valencia. Bueno, pues ya sabéis, os comentaremos esa vivencia de estar en Valencia viendo a Sable y Sagrada. We'll be right back. estreno, el nuevo lanzamiento de los alemanes, alemanísimos Sirius Black. El llamado Vengeance is Mine, la venganza es mía. Es el disco, yo diría, donde se han dado a conocer con mucha más fuerza. De hecho, el grupo tenía concertadas unas fechas por nuestro país, pero de momento está la cosa en el aire. Escuchamos el tema Rock Me Off Tonight, un tema muy hard rockero, pero también tiene ese toquecillo a lo power metal. Son 13 canciones. Escuchamos el corte número 1, el que abre el disco. Este llamado Vengeance is Mine. Los Sirius Black, nuevo lanzamiento y presentación aquí hoy, en este 163 de la Hora del Rock. Gracias por estar ahí cada semana en el grupo de emisoras AMSC y resto de emisoras online y FM. We'll be right back. suena este grupo polaco, de verdad, a mí me han dejado boquiabierto. Esta banda interesante, que se hace llamar Squid Maker. Este primer single, End of the World, el fin del mundo. ¿Te han gustado? Más información en su página, Skin Maker. El señor Jethro Tull ha sacado un disco nuevo. Vamos a ponernos un poco más relajados, un poco más intimistas con este nuevo trabajo de este gran mítico músico de los 70, 80, 90 y, por qué no, también en este 2022. El tema, Mr. Tables. Escuchas La Hora del Rock 163. Jethro Tull, son ingleses del Blackpool y se crean a finales del año 67. ¿Sabéis que existió un auténtico Jethro Tull? Era un agrónomo inglés y de ahí Ian Anderson, el creador del grupo Jethro Tull, cogió el nombre de este mítico personaje de la escena inglesa de inventores. Jethro Tull, el auténtico, está considerado como el pionero de la revolución industrial y uno de los impulsores de la revolución agraria. Inventó la original máquina sembradora de tracción animal, allá por el año 1600 y pico. Como te das cuenta, amigo y amiga de La Hora del Rock, aquí ponemos de todo o lo intentamos. ¿Te gustará el programa o no? Sobre gustos, colores, por supuesto. Pero tenemos una audiencia muy auténtica, tanto en iVoox como en Spotify e iTunes. Y deciros que este pasado 162, el sonido de la grabación fue un poco, bastante sonido bajo. Lo estamos solventando y espero que este número actual suene mucho mejor. Un saludo a las siguientes radios que están emitiendo este programa. Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Gen Radio, QR Latina, La Festa Radio, Onda Joven Sevilla, Asalta Mata Radio, Asalto Mata Radio, Eco Radio, Rock en el Bierzo, Radio Narcea, Radio Pra, Onda Mar 80, Onda Joven Sevilla, Onda 80 del Biche, Toronto Radio y Osaka Radio. Esto no para, seguimos dando y cogiendo más adeptos a esta misión que está hecha a tu gusto. ¿A que sí? Bueno, aquí tenemos ahora, lo pongo del principio porque de verdad es un grupo a tener muy en cuenta, es lo nuevo de la banda Ashes of Ares. Al frente, dos es Aether, el frontman Matthew Barlow y este By My Blade. Super! vez suena mucho más a Acer. Ashes of Ares, Matthew Barlow y Freddy Vidales, junto a Ben Williams a la batería. Deciros que este grupo tiene también, sinceramente, componentes como el batería, te he dicho, Ben Williams, que estuvo anteriormente en la banda Nevermore. Discazo este nuevo trabajo de este supergrupo de power metal contundente y a veces hasta bastante progresivo. Ashes, Ares. Que tengo un nuevo casco que es nuevo, reciente, y no lo controlo porque es inalámbrico y a veces me muevo y se va un poco la historia. Por eso puede ser que muchas veces también, alguna vez me escuchéis un poco por así como saliendo como los toros, ¿no? Como embravado. Y es que a veces pues el micro, o lo que es en este caso el casco, me falla un poco y no estoy acostumbrado a llevarlos inalámbricos. Que estoy encantado con la repercusión que está causando Destriparrock. Ya estamos en 1,100 y pico personas. Encantadísimo de que seas uno más. No lo eres, es muy fácil. Te vas a la página de YouTube Destriparrock y directamente ahí puedes pues suscribirte y ver cada semana invitados. Por ejemplo, hemos tenido hace unos días a Rafa Díaz, el baterista de la banda Barón Rojo. Y tendremos esta semana al señor, me falla, ¿lo ves? Me falla bastante el casco este. Al señor Juan Carlos Menollo, que fue uno de los máximos responsables en promoción en el sello y discográfica Master Track. También es uno de los número uno fans de esta banda. De hecho, lo hizo en la entrevista que le haremos este próximo sábado en Destriparrock. Hablaremos con Juan Carlos Menollo y la banda Judas Priest, Hard Rockin'. El disco Point of Entry. Judas Priest, de su vida como también fan de heavy metal, todo esto se hablará en el próximo Destriparrock. Hazte seguidor, no te lo pierdas, cada sábado a las 8 de la tarde. Ya damos este anuncio con el tema que a él le encanta de Judas Priest, este Hard Rockin'. próximamente Defensores de la Fe en el canal de Stripa Rock. Defensores de la Fe. Muy pronto. Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro. Gobierno de España. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. All my friends are going to hell. My friends are going to hell. Tenéis mucha razón, pero son españoles. Y es el nuevo proyecto de Cecilio Sánchez, guitarrista de la banda Ankara y Tequila Sunrise. Junto a Miguel Sainz, de la banda Mike Baez, al bajo Álvaro Chuelillo, a la voz David Martínez y a la guitarra José Rodríguez Arribi. En este caso, en este solo de guitarra, José Rubio. Los Bad Seiner. Venta gracias al sello Demon Shop el 14 de febrero oficialmente, pero si lo quieres ya está disponible en pre-order. Bad Seine. Bueno, aquí vuelve a redil de la música el nuevo trabajo, el nuevo disco flamante de Steve Bay. Y este es Zeus, It's Chains. guitarrista de Frank Zappa, también por supuesto de los Alcatraz, de David Root y también, como no, de Whitesnake. Lleva ya en esto de la música más de 40 años y lanza un nuevo disco llamado Inviolate. Y la versión del CD de este Inviolate está disponible desde el día 28 de enero de este 22 y la versión del LP aparecerá el 18 de marzo. O sea que si eres fan de este hombre y quieres el vinilo, diferentes versiones de este formato del acetato. Vaya nombre, parece un insulto, ¿no? Pero así se dice lo que es el material del vinilo. Acetato. Ya lo sabéis, el 18 de marzo en formato LP, en vinilo. Inviolate, lo nuevo de Steve Bay. Como te he dicho al principio de este programa, que hacíamos un homenaje al guitarrista que nos ha dejado recientemente a causa de un cáncer. Es el que fue guitarrista de la banda Dark Tranquility y vamos a ponerle uno de los temas, yo pienso, para mí uno de los mejores que este grupo ha parido sueco, el guitarrista, repito, de la banda, Fredrik Johansson. Nació en el año 74 y falleció en este 2022 a causa de una lucha de 3 años con el cáncer. Y bueno, este hombre pues estuvo en la etapa más, digamos, underground y más, yo diría, oscura de la banda. Pero este The Gallery para mí es un discazo de Dark Tranquility. Y como dice Michael Stein, el cantante del grupo, se nos ha ido uno de nosotros. Y claro, pues aquí tenéis este homenaje que hacemos al señor Fredrik Johansson de la banda Dark Tranquility, The Gallery. Yeah. Este de Gallery es el segundo álbum de estudio de la banda sueca de death metal melódico Dark Tranquility. Este disco también tiene como una especie de hermanados, el Jester Race de los In Flames y Slaughter of the Soul de At the Gaze. Un homenaje que hemos hecho a Freddy Johansson, su, digamos, guitarrista que estuvo un tiempo muy limitado, pero que fue muy importante en la trayectoria de esta banda sueca. Y esto es La Hora del Rock, Benito Camelas. Mañana es un buen día para abandonar la noria. No puedo más, quiero volar. Pasan los días y aquí sigo encerrado. Ya sé que es otro día, pero aquí nada ha cambiado. Siempre es igual, qué pena da. Y aunque he perdido mis batallas, aún tengo fuerzas para luchar. Esfuerzo por mantenerme vivo, siempre el resultado ha acabado siendo el mismo. Me vuelvo a dar una hostia más y reconozco que algunos me ayudaron. Son esos cabrones que siempre tengo a mi lado. No es cantidad, es calidad. Y aunque he perdido mis batallas, aún tengo fuerza para luchar. Voy a bajarme de esta novia que no para de girar. Ya no quiero dar más vueltas, he perdido la paciencia. Quiero un paso firme al caminar. Una vida con valores, con sonrisas de colores y poder vivir en libertad. Un poquito de rock urbano desde Valencia, Benito Camelas, el nuevo trabajo y esta canción que a mí de verdad me pone las pilas. Tema súper optimista, La Noria. Lo envía el sello Maldito Records. Adoran las sucias y destrozan el planeta, tanta maldad. Un grupo que, por ejemplo, en el Viña Rock, donde siempre van a tocar, es que lo petan. Que inundan nuestras vidas, nos hacen enfrentarnos siendo una puta mentira. Siempre es igual, qué asco dan. Y aunque he perdido mil batallas. Y nos encanta apoyar la escena nacional. De hecho, es uno de nuestros máximos, digamos, exponentes, tanto bonete internacional, novedades, como también lo que recibimos en nuestra redacción de La Hora del Rock, de poner temas nuevos, de temas interesantes, y de verdad lo que más importa es que vamos a darle esa cancha, esa fuerza a esas bandas que están luchando los locales para darse a conocer, para tocar, porque parece ser que poco a poco ya tenemos la normalidad casi a flor de piel, e intentaremos de que poco a poco, no yo, sino el mundo de la música, no tengo el poder de hacer conciertos y de montar historias, pero sí de deciros de que nos encantará informar de agendas de conciertos cuando esto ya sea 100% real. Bueno, y hablando de bandas, seguimos en España y un grupo que pronto va a estar próximamente en Destripa Rock. Ya lo sabes. Estrellas y luna. Esto es LHDR y ahora escuchas La Cifra Negra. ¿Por qué no? Jericó. Querido, próximamente los tres componentes y a última hora el cuarto componente charlando conmigo en Destripa Rock. The color of the world. dándole mucha fuerza al trabajo de la polaca Marta Grabiel, guitarrista y cantante de los Crystal Beeper. Pero ahora que tiene este trabajo interesante, que de verdad da un tributo, un homenaje a todas las féminas del heavy metal 80s. Escucha la canción Call of the Wild de la banda Black Lace. Bueno, tenemos una exclusiva entre comillas porque la banda Rexxar nos ha mandado el nuevo tema que están dándole fuerza en todo el mundo del heavy metal. Aquí tenéis, amigos y amigas desde Barcelona, el nuevo single, el novedad de la semana aquí en La Hora del Rock, de la banda Rexxar, Death Rider. Ride es el primer single de Digital Race, el primer larga duración de la banda española de heavy metal speed Rexxar. La letra está inspirada en la muerte y los sentimientos de las personas que quieren la eutanasia. Este grupo ha fichado y ha hecho un reconocimiento con un sello internacional. Mucha enhorabuena, muchas felicidades a Rexxar y por confiar en nosotros para ofrecer este single, The Death Rites de Rexxar. ¿Te gusta el heavy metal? ¿Te gusta el rock? Escúchanos cada semana en este espacio de 120 minutos. La Hora del Rock. Jennifer Aniston en Antena 3.

Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Bueno, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, Kiss hubieran sacado un disco pues similar a Love Gun o a Rock and Roll Over? Hay un grupo americano, un grupo que deciros que su batería sí que está confirmado, es Charlie Benante, el batería de los Anthrax, y los demás componentes están desconocidos, van con sus gafas oscuras, van intentando, como Kiss hizo en su momento con el maquillaje. Por eso hoy aquí te ponemos ya por fin la nueva creación de este grupo, que se va a llamar Classic 68. Y vamos a escuchar pues uno de los temas que de verdad suena a Kiss por todos los sitios. De hecho, los fans de Kiss pensamos que puede ser hasta la propia banda que tenía temas guardados en el baúl de los recuerdos. Escuchamos el tema el Living Fantasy. La banda ha buscado el sonido auténtico de aquellos tiempos analógicos cuando Kiss grabó Love Gun, Run Rollover o el Destroyer. La batería, la guitarra suena a Ace Frehley por todos los costados, la voz suena a Paul Stanley. Bueno, es que son eso, son una banda tributando a Kiss, pero con temas auténticos, con temas no los típicos covers o versiones, sino son temas auténticas como este Living Fantasy. Los Classics 68. Ahí el inglés, ahí los numbers. Bueno, dejamos este grupo porque si lo quieres saber, yo de verdad te recomiendo, si te gusta aquella etapa de Kiss, se te entera, es tu grupo. Los Classics 78 y bueno, este Living Fantasy, de verdad un disco que pondremos cada semana algún temita porque son Kiss. Bueno, y a mí de verdad, Tommy Heart, me encanta como canta en Soul Doctor, en Voice Warning. Es un cantante alemán, para mí muy cotizado, sinceramente. Escuchamos ese grupo que tiene, End of the World, y este Twilight. Festivo o no, lo siguiente. Escuchas La Hora del Rock. Te Tenemos ya las 10 y casi 14 de la noche y disfruta de la buena música en LHDR. Twilight, End of the World. ¡Qué bueno! End of the World, Twilight. Tenemos nada más y nada menos que también al guitarrista que estuvo los Europe, aquí Marcelo. Y parece ser que había una pregira preparada para el pasado año, pero no pudo ser por nuestro país. Esperemos que otra vez retomen el promotor y el manager esta gira que yo no me pierdo por nada del mundo. End of the World. Bueno, y parece ser que Ronnie Atkins, quien es el cantante de los Pretty Maids, ha dicho que está un poco harto de todo lo referente al seno de la banda danesa. Y él pues se ha lanzado, bueno, él no, toda la banda, por René Chase, está también haciendo cosas en solitario, es amigo de quien te habla y aparte también seguidor de esta ola del rock, vive en Mallorca. Y deciros también que su guitarrista también ha hecho ese Up the Movies, que son pues canciones de películas pasadas al metal y al rock. Y Ronnie Atkins pues se ha un poco hartado de Pretty Maids y ha dicho que de momento no habrá disco de la banda y sí que habrá segundo disco solitario de Ronnie Atkins. Se pondrá muy pronto a la venta, ha lanzado ya tres adelantos. Este es el último, Yunsun Heroes. O sea que ya sabéis, amigos y amigas, y yo estoy súper triste, ya que Pretty Maids de momento están en stand-by. No question. Take on the task and you're for the greater good with courage and strength. You inspire by your story, and you got no claim for glory. You risk your life to save mine. Amigos y amigas, que Ronnie Atkins se está codeando para hacer el disco con componentes de Pretty Maids. O sea que ahí lo dejo. Este fue el segundo single. El último habla acerca de la contaminación de todo el medio ambiente, que de hecho pone hasta un pequeño extracto de esta niñita que está luchando por este medio ambiente. Seguimos a las 10 y 22, casi 23. Saludos, amigos, a la gente también, por supuesto, saltando el charco, a los amigos latinoamericanos y también de América del Norte. Sé que tenemos amigos en Washington, en Texas y en Nuevo México. Pues para ellos también, un buen abrazo, hermanos rockeros. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. Make the sadness go away. Come back another day. For years I've tried to teach, but their eyes are empty. Empty too I have become. For them I must die. A sad and troubled race. An ungrateful, troubled place. I see the sadness in their eyes, melancholy in their cries. Devoid of all the passion, the human spirit cannot die. Look at the pain around me. This is what I cry for. Look at the pain around me. This is what I'll die for. Make the sadness go away. Come back another day. The things I've said and done don't matter to anyone. But still, you push me to see something I can never be. Why am I their shattered king? I don't mean anything. I see the sadness in their eyes, melancholy in their cries. Devoid of all the passion, the human spirit cannot die. Look at the pain around me. This is what I cry for. Look at the pain around me. This is what I'll die for. Muchos os preguntaréis, ¿qué era esto? ¿Qué era esto narrado? Pues os diremos que el otro día pusimos ya el tema Drácula, el señor John Safer. Yo pensaba que era Matthew Barlow. No, es el propio John Safer que hace los textos, que está hablando en este Wicked War and Epic Tales, que es una colección de letras, canciones hechas en narración, pero es la letra o auténtica del tema, lo que John Safer lo ha hecho pues para que la gente escuche sinceramente cómo va el tema, cómo va el fraseo de la canción, en este caso de narración, que este hombre también está preparando una novela, que está buscando crowdfunding, que no sé cómo tendrá, porque con el tema de lo que es el Capitolio en Estados Unidos, que tuvo lo que tuvo de problemas, veremos cómo lo lleva. También hay que deciros que se ha asociado a él el dibujante Jim Morris, para las portadas de las diferentes canciones. Se estrenó Drácula y ahora estamos escuchando este tema melancólico. A mí esta canción, sinceramente, que aparece en ese Something Wicked, This Is Come, es que es un temazo. Aquí te lo narra John Safer. Make the sadness go away. Bueno, y seguimos, porque este programa tiene 120 minutos y aún nos queda un poco de más música. Lo pusimos la semana pasada, la gente se quedó un poco flipando, una voz muy melódica, una guitarra muy a lo Painkiller. ¿Qué es esto? Esto es el nuevo lanzamiento de los finlandeses Reckless Love. Turbo Rider se llama este nuevo single, que se pone muy pronto a la venta del disco y pinta muy bien. Turbo Rider. Un tema cañero y a la vez con melodía. ¿Te lo crees? Escúchalo. We'll be right back. sorpresiva, es un rato este Turbo Rider de los Red Love y que, no sé, te engancha. Es un tema muy chicle. Turbo Rider, así también se llamará el disco nuevo de esta banda. Holanda, llega este grupo llamada el grupo Spartan. Dicho por ellos, hacen power, thrash metal, death metal mitológico. Todos los temas hablan acerca de dioses, de hazañas heroicas y también de grandes reyes como fue Alejandro Magno. Los temas te los digo porque verás que este Of King of the God, los reyes y los dioses, The Fire of Helios, Prometheus, The Bird of God, Alexander, parte primera, A Siren Sot, Odisea, The Trial, Son of Cronos, King of the Pantheon, Supremacy, The Town of the Great, Alejandro, segunda parte, y Kingdom of the Dead, Odisea, parte primera. Y están lanzando poco a poco nuevo tema. También esta banda nórdica, en este caso no estamos en Holanda, vamos un poco más hacia arriba, a Suecia, con los Ghosts. Y este nuevo single, Call My Little Sunshine, en gira por mayo en España. We'll be right back. promotora Magnus Live, que trae la esperadísima gira de Ghost en mayo, llamada a las fechas del concierto Imperatour Europe 2022. Los invitados son Uncle Acid and the Dead Beat y Twig Temple en Barcelona y Madrid, los Ghosts. Son las fechas del día 7 de mayo en el Barcelona, en el Palau Olímpic de Badalona, y el domingo 8 de mayo en Madrid, Palacio Vista Alegre. Ghost en gira, no te lo pierdas. Del mes de este febrero 2022, me ocupa el puesto la banda finesa Bad Levis y este tema que suena súper bien, un poco a lo Nightwish, hay que decirlo, este Place That We Call Home, para mí de lo mejor que se ha publicado en este presente año de momento, y tiene todos los puntos de ser pues uno de los trabajos más queridos en mi punto de vista para la hora del rock. El Circus of Dawn de Bad Levis ocupa, en este caso, lo mejor del mes en este Hora del Rock. Hemos tenido en esta redacción porque la banda Tokyo Blade lanzan disco nuevo. lanzan este Furia, los Tokyo W, una banda inglesa de heavy metal perteneciente al movimiento British Heavy Metal de la ciudad de Salisbury. Se llamaron Killer y luego Genghis Khan y por último Tokyo W. Yo de verdad, el disco que me tiene pillado un día, y un día lo pondremos, ese es el Night of the Blade, un tema mítico, Is Heaven Is Hell. Bueno, y el guitarrista Andy Bolton es el, digamos, el que lleva aún toda esta rienda, que no se escape de nada en este carro del rock llamado Tokyo Blade. Y bueno, pues este grupo tiene nuevo disco. Pues vamos aquí en esta hora del rock. Ya estamos recta, de este 163 dedicado íntegramente a Fredrik Johansson, guitarrista fallecido recientemente de la banda que estaba militando anteriormente, Dark Tranquility. Descansa en paz, Fredrik. Oh, la banda Crystal Ball. Alan, dicho pues eso, vamos a lanzar un disco nuevo, vamos a hacerlo ya, llamado Clisteria. Puro hard rock. Se puso a la venta el 28 de enero con el sello Massacre Records. Los Giants, con esto ya nos vamos, amigos y amigas. Este nuevo disco, hemos puesto esa introducción, ese Shut in Time, ya escuchamos Highway of Love. Estamos ya también preparando un Revolhar que muy pronto tendrás pues noticias referente al nuevo trabajo que haremos de 120 minutos de Rebel Heart. También teníamos pensado hacer un especial mecenas para fans de Rob Rock, pero eso será poco a poco. Veremos cómo lo hacemos, cómo lo planteamos, ya que tiene una discografía inmensa y extensa, tanto en solitario, con Imperiteri, con, yo qué sé, es que con muchas bandas tiene colaboraciones el señor Rob Rock. Nos vamos, amigos y amigas, ya sabéis, como siempre, el heavy metal y el rock duro es nuestra insignia, nuestro buque insignia de este programa. Y bueno, pues también decir de buque insignia que los Stop Stop están de gira en este crucero que ha montado Alice Cooper. Si este programa lo escucha un componente de Stop Stop, enhorabuena en esa gira por el crucero junto a Alice Cooper y muchas más bandas. Nos vamos y de verdad, estoy encantado de acompañarte. Recuerda, los sábados a las 8 de la tarde, Destripa Rock. Estaremos hablando esta semana con Juan Carlos Menoyo, una persona que te va a encantar cómo habla acerca de Judas Priest y todo lo que ha hecho en su mundo musical como fan y también trabajando para el sello Mastertrack. Un placer, amigos y amigas. Nos oímos la próxima semana. De todo corazón, gracias. Gracias a todos los medios que ponéis esta hora al rock cada semana en emisoras de FM como online. We salute you. Se os quiere. Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!